Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tienes por ahí? Bien, Jorge, mañana, que te digo, ha tomado ya otra dinámica. El solcito quiere quedarse, está calentando bastante, súper agradable. Realmente los tonos de celeste aún están muy tímidos, pero bueno, para poner color, realmente hemos venido al lugar físico donde funciona la ONG Juntas Podemos desde hace algún tiempo. Prevenir significa más posibilidad, dice aquí el eslogan de la ONG, mural que también estuvimos presentes en la inauguración. Estas mujeres que realmente son de felicitar todo el tiempo. Muchísimas gracias, Gabriela Chiribao, fundadora y presidenta de la ONG Juntas Podemos. Para la audiencia que se renueva, contale qué es Juntas Podemos. Bueno, primero que nada agradecerles. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por estar siempre. Agradecerles a todos los medios de comunicación, agradecerle a los oyentes. Bueno, nosotros hace 2 años que empezamos nada más. Y la verdad, soy sincera, no pensé que fuera a pasar todo lo que ha pasado en este poco tiempo, a lograrse lo que se ha logrado, a tener tantos pacientes que hoy tenemos más de 18 variedades de cáncer, porque consideramos que no solamente la persona que tiene cáncer de mama o de útero o de ovarios puede ser atendido. El paciente oncológico, sea hombre o mujer, que también incorporamos hombres, necesitan esa contención, esa ayuda, ese apoyo. Entonces, ahí estamos nosotros. No dijimos que no. Tratamos de especializarnos, estudiar, averiguar, informarnos. Trabajamos con los médicos en conjunto sobre los diagnósticos, sobre las distintas etapas. Hacemos los seguimientos a las pacientes, cómo están, cómo se sienten. Alicia, nuestra secretaria, yo por otro lado, otras chicas, psicólogas de la ONG que se han ofrecido, que necesitamos más, pero que por ahora honorariamente atienden la parte emocional de los pacientes, que es la más importante. Y bueno, ¿qué puede encontrar el paciente oncológico? No es venir a la ONG, porque venir a la ONG es algo frío. Es encontrar otra persona que esté pasando o que haya pasado lo mismo que tú, que haya sentido lo mismo que tú, que haya tenido las mismas emociones, que haya padecido el mismo proceso, que te pueda entender y saber, porque a veces el de afuera, por más cerca que esté el paciente, no puede saber lo que siente una paciente oncológica. Entonces nosotros empezamos ahí. Después está la ONG. Talleres, ayuda, esto, lo otro. Pero lo primero es que la paciente o el paciente no se sienta solo. Que se sepa que tiene alguien con quien hablar y que sepa de lo que está hablando. ¿Han podido lograr concretar la coordinación o trabajo con algún equipo interdisciplinario, ya sea psicólogos? ¿Algún tipo de apoyo han conseguido? Bueno, nosotros apoyo hemos recibido mucho, sí, por suerte. Ahora estamos implementando un nuevo proyecto que se les voy a contar ahora más tarde, pero por suerte hemos implementado, por ejemplo, ayuda de Rotary, de Sonta, del municipio, de ACE. Con ACE venimos trabajando impecable, el doctor Guillermo Costa, el doctor Vázquez, el doctor Cristian Piris. ¿Por qué? Bueno, porque estamos todos complementando lo mismo, trabajando en conjunto. Ellos por un lado, nosotros por el otro, pero nos juntamos y bueno, mira, esto así lo podemos hacer de esta manera, de la otra. Entonces ya nosotros tenemos otra visibilidad, ¿verdad?, del uh-huh. paciente. Después la parte de ayuda de toda la gente. El otro día me pasó que fui a la intendencia porque necesitábamos unos muebles para poner ropa y habían escritorios. Y me dice, Marita me dice, mira, lo que tengo son escritorios, no tengo estantería. Le digo, bueno, yo me llevo escritorios. Y dice, ¿qué vas a hacer con escritorios? Y uno dice, ¿un escritorio? Bueno, los encastramos uno arriba del otro, nos quedaron estanterías divinas, colocamos toda la ropa, Digo, todo lo que se logra a pulmón. Todo lo que se logra con ayuda de los demás. Con las ayudas de las chicas, pero siempre con las donaciones de los demás. Con ropa, con comestible, con lo que sea. Pero siempre con la ayuda de los demás, que es muy importante. Bien, un detalle bien interesante que marcabas al inicio es que han logrado justamente que los hombres también se acerquen a la ONG, que era uno de los debes al inicio, y me acuerdo que motivabas a todos. Hoy entonces han logrado ese cometido que se planteaban hace un tiempo. Sí, hoy en día tenemos 16 hombres incorporados, que nos parece muy importante porque el hombre de por sí ya es una persona un poco... Primero por el viejo y querido machismo, y después por el hermetismo que pasa con esta patología cuando nos diagnostican o cuando la estamos pasando, nos aislamos del mundo. Entonces es como que, bueno, lleva más trabajo poder llegar al hombre, pero lo hemos logrado. Se incorporan a los talleres, se incorporan a decir necesito un psicólogo, necesito ayuda, estoy mal, y eso es importantísimo. Porque no es lo mismo que tú pases, porque te puede llevar a un estado depresivo, te puede llevar, como decíamos hoy con Alvarito, a la salud mental, que por suerte hoy en día está catalogada de otra manera, porque en su momento antes se le llamaba estar psiquiátrico o loco. Hoy en día nos damos cuenta y se reconoce que la persona que va a un psiquiatra o un psicólogo es porque tiene un problema de salud mental, que la mente es un órgano que se enferma, y en este caso se enferma mucho, porque son muchos cambios en la vida, un cambio radical en el cual la persona no está preparada, no está informada, entonces te agarra de sorpresa y quedas que no sabes para qué lado vas a agarrar. Entonces ahí es donde nosotros empezamos de a poco, trabajando con cariño, poniéndonos en el lugar de la persona y tratando dentro de lo que se puede y dentro de lo que podemos nosotros, por lo menos hacerle un poco más suave el camino, ¿no? Bien, vamos a hablar en un ratito de las actividades que están programando, pero vamos a ti, Jorge, por consultas aquí con Gabriel. Vos sabés que estamos tan acostumbrados a que hagamos entrevistas por cualquier tipo de actividad de movimientos sociales y que se nos digan que hemos golpeado esta puerta y la otra puerta y la otra puerta y no encontramos respuesta y no encontramos las soluciones, que hablar contigo y decirte que todo el mundo les abre las puertas y todo el mundo de alguna forma o de otro los ayuda, que realmente es un motivo de felicitaciones, porque seguramente... encontraron esa respuesta por la constancia que han tenido, ¿o no? Sí, no solo por la constancia, sino tengo que reconocerlo, porque se trabaja mucho, no solamente internamente, que no se ve el trabajo interno. Yo a veces digo, el trabajo que nosotros hacemos interno no se ve, porque los seguimientos, el llevar, traer comestibles a diferentes horas de la noche, todo eso no se ve, pero la difusión es lo principal. Cada vez que nosotros, los medios nos entrevistan, más gente nos escribe. No sabían que estaban, no sabían que existían. Me sentí identificado. Yo, la verdad, que no sabía qué hacer y ahora vi que hay un lugar. Y como paciente oncológica, que me pasó que no, sentí que no tenía ese lugar. Por suerte, hoy día sentimos esa satisfacción. De decir, en 2 años hemos logrado mucho, es cierto que lleva mucho tiempo, a veces poco tiempo en casa, más tiempo para otras cosas, pero la satisfacción que tiene uno, porque recordemos una cosa, nosotros somos una organización sin fines de lucro, en la cual en el estatuto dice que ninguno, ni yo como presidenta ni la comisión, puede cobrar ningún tipo de ingreso. Digo, todo lo que se hace es voluntariamente, poniéndonos la camiseta con un propósito, una meta, y bueno, haciendo que las demás personas también, desde su punto de vista, con lo más mínimo, pueda ayudar a otra persona, que es importante. Bien, gracias, felicitaciones. Antes de cerrar, Jorge, justamente vamos a hablar de esta actividad que están organizando, a beneficio de la ONG Juntas Podemos. Contanos los detalles y después sí ya cerramos. Bueno, primero que nada, quiero chiquitito, sí. Uno de los proyectos que planteamos el otro día al doctor Silva fue que queremos implementar, y ya lo hablamos acá en el departamento y está siendo aprobado, una manera de prevenir el cáncer en jóvenes. Tenemos jóvenes de 19 a 25 años con cáncer, casos que nos parece altos para la edad. Entonces nos pareció importante, queríamos saber cómo hacer para por lo menos para prevenir, dar talleres o conferencias para poder informar a la juventud. Entonces hicimos un proyecto en el cual quinto y sexto secundaria vamos a dedicar nuestro tiempo a dar talleres de prevención. ¿Por qué? Porque ya empiezan en una etapa de cambios, porque ya los chicos tienen otra perspectiva de la vida, y para que si mañana pasado les suceda, no los agarre desprevenidos, y principalmente para prevenirlo. O lo que dio una paciente me dijo, pero no se puede prevenir. No se puede prevenir, pero sí se puede agarrar a tiempo. Eso es muy importante. Entonces creemos que poder llegar a los adolescentes ya a esa altura del momento de secundaria para poder evitar que jóvenes puedan tenerlo, estar desinformados, que aparte el cáncer en las personas jóvenes, vamos a ser claros, como los jóvenes tienen otro metabolismo de reproducción celular, el cáncer avanza más rápido y la mortalidad es más rápida. No estoy diciendo con esto que, a ver, se cura perfectamente, pero digo, el metabolismo es diferente al de una persona mayor. Entonces queremos evitar eso, los jóvenes con cáncer, que es lo principal. Y bueno, lo otro que era lo del evento. Sí. Bueno, el evento surgió de gerente de Casino Novaro de Shopping, después de Punta del Este, para ayudarnos de alguna manera. Y bueno, implementamos un bingo en el cual ellos siempre hacen, cuatro veces al año, con una organización diferente. Ellos son los que cantan el bingo, interactúan con la gente, hacen un bingo diferente. Hay un cantante, hay juegos, no es solamente el bingo donde nos sentamos y quedamos, no, es un bingo interactuado, un bingo diferente, donde cobramos una entrada de 150 pesos, ¿sí? Que corresponde a la entrada a dos cartones, al chocolate y a torta. Después adentro también tenemos servicio para vender de chocolate, té, café, tortas. Uh-huh. Y va a ser en el Paz de Unión, por la entrada de calle Florida, que es bueno por decirlo, porque a veces nos confundimos, por la vuelta, no por la plaza, sino bien. Por calle Florida. Bien. Es el sábado 10, el sábado que viene, a las 15 horas, vamos a estar realizando este bingo. Hay muchos premios, mucha gente ha colaborado, estamos muy agradecidos, porque yo colaboro con un premio, yo colaboro todos. Anónimamente, no quiero que me nombres, no quiero nada, es solamente colaborar. Entonces, eso nos parece importantísimo. Reservar con tiempo, porque nos quedan pocas entradas, por suerte. Hay un cupo de 120 personas, no podemos meter 130 ni 125. Entonces, reservar el lugar si es que quieren comprarlo en el local, y si no, comprarlo en los lugares donde tenemos entradas. Bien, nos vamos a quedar con el número de producción. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, nuevamente por estar siempre. Muchas gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.